Karina, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarla. Hable el Lobo, aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Hola, buen día. Un placer también saludarlo. Bueno, un gusto poder escucharla por estos lados. Karina, cuéntenos cómo evalúan ustedes la marcha de este juicio allí en Bariloche. La verdad que ha sido un mes bastante largo, complicado. El juicio comenzó el 8 de octubre y recién hoy hubo un parate para poder preparar los alegatos, porque mañana, miércoles, jueves y viernes comienzan los alegatos. Y bueno, dado que ha sido un mes largo, la querella pidió un día para poder prepararlos. Sí, por supuesto, un mes complicado, difícil, bueno, por tener que remodelar todo esto Aquel día. Difícil para mí estar ahí sentada frente a todos ellos durante un mes, darles la cara todos los días, no solamente darle la cara, sino la actitud de hipócritas que tienen, gente, yo la noto como gente muy poco humana. Yo no sé si la preparación de ellos es para que ellos sean de esta manera o qué, pero sí, gente muy muy muy fría. Y respecto al juicio, ha sido un juicio muy movido, con muchas personas, muchos testigos, han declarado cerca de 70 testigos, todos con la misma conclusión, ¿no?, de que ese día se dispararon balas de plomo, que lo hizo la policía, que en ningún momento se vio manifestantes con armas de fuego. Sí, la policía, por supuesto, claro. La policía con escopeta, con sus armas reglamentarias. Participaron en este juicio también peritos de parte de la defensa, de la querella, también todos con el mismo resultado de que se dispararon muchas balas. De este último perito que estuvo el día viernes, el doctor Pedegliasco, después de analizar y de las fotografías de los hechos, de la fotografía de dos conocidos fotógrafos que tuvieron esos días en los hechos, llegó a la conclusión que en solamente 20 minutos, que además no fueron 20 minutos seguidos, se dispararon 360 balas. Es lo que pudo escuchar en el momento de hacer las pericias, ¿no? O sea que si en esos 20 minutos, si la grabación no era en continua, él sacaba una conclusión de que podía ser tres veces más. Claro. Es increíble todo lo que lo que viene pasando. Yo, la verdad, a pesar de que durante estos 8 años vengo siguiendo el juicio, la causa, muy detalladamente, me ha sorprendido un montón de cosas, como esto, por ejemplo, ¿no? La cantidad de balas que fueron disparadas ese día de parte de ellos. Y después, otra de las cosas que me ha sorprendido mucho es la poca cantidad de chicos que se manifestaban ese día, porque siempre se hablaba, o por ahí uno miraba los medios, porque en los hechos de ese día, yo no sé si cabe contarlo, pero Sergio recibió un disparo por 5 minutos que salió de la casa. Entonces yo nunca supe la magnitud de los hechos. Sí los vi por televisión y por los medios, parece como que eran muchos los adolescentes que se manifestaban. Y también gracias a las pericias realizadas por esta gente que tiene la capacidad para hacer estas cosas, también se pudo dar de que en el grupo donde más chicos había y en un determinado momento, en una determinada hora, no habían más de 36 pibes. Claro. Contra casi 70 policías. O sea, yo creo que era algo que se podía evitar. Claro, ayer la declaración de ayer de los policías trataban de demostrar lo contrario, si bien no pudieron. Ellos son inocentes. Claro. Ellos se declaran inocentes, claro, en todo momento. Por eso cuando yo te decía de la hipocresía, uh-huh, ellos, perdón que te interrumpa, yo el primer día, el día 8 cuando comenzó el juicio, comienzan declarando ellos, pasaron todos al frente, diciéndose de que eran inocentes, de que ninguno había disparado balas de plomo. Me refiero también a los policías comunes, ¿no?, que son los que están imputados por la muerte de Sergio, que hay tres de ellos, el resto son todos jefes, y resulta que las fotos y los videos demuestran lo contrario. Claro. O sea, hasta qué punto mienten, no sabiendo ellos que todo eso está aportado en la causa, porque lo saben. Y ayer les tocaba ampliar la declaración y seguían repitiendo lo mismo, que ellos son inocentes, y bueno, después todo el circo esto de que lamentan mucho la pérdida, que los familiares, ¿no? Hipocresía, como te decía, porque durante este mes que lo he tenido sentado ahí enfrente, lo único que he notado es esto, la manera horrible que tienen de ser ellos, en muchas circunstancias cuando han ido a declarar pibes que manejan por ahí un vocabulario diferente al de ellos, se ríen, viste, todas estas cosas que yo vengo observando durante este mes y realmente espantoso. Sí, llama la atención también, Karina, cómo se lavan las manos, ¿no? Varios de ellos se fueron al bolsón y explicaron por qué se habían ido, que no tenía nada que ver con el tema. A mí me parece que en esto hay dos cosas que me parece importantes, ¿no?, que uno esperaba de este juicio. Uno, comprobar la responsabilidad política de los jefes, y otra, a ver si podemos dar con los autores materiales, los auténticos, los tipos que dispararon, ¿no?, para que no quede la nebulosa de que de ese montón salió el disparo y no sabemos quién es. ¿Usted cree que se avanzó en alguna de estas dos cosas, o sea, la responsabilidad política por un lado y determinar quiénes fueron los autores de los disparos? Y determinar quién fue el autor del disparo está entre ellos tres. Yo creo que sí, no lo pudo determinar el perito, sí pudo determinar el grupo donde sale el disparo, si no pudo determinar quién de los tres fue, y a esta altura, ya habiendo pasado 8 años y viendo yo de cómo son ellos, dudo que se pueda saber. Yo siempre jugaba con... O esperaba, digamos, el momento del juicio, porque decía que quizás en este momento alguno de ellos se quiebre y pueda decir, no fui yo, fui él, o como quien dice, mandarse al frente, pero la verdad que si a esta altura no lo hicieron, dudo que lo hagan. Está como complicado ese temita de poder y en tal caso, Karina, ¿qué pasa? ¿No se condena a ninguno? ¿Se los condena a los tres? ¿Qué es lo que se hace? Está como, ya esto es como más técnico, no sabría decirte. La carátula por la muerte de Sergio está caratulada como homicidio en riña, justamente porque no se pudo dar con el autor, sino con el grupo. Aparentemente, por lo que sé, puede haber cárcel, o sea, puede haber condena, pero no efectiva, a no ser que hayan otros agravantes. Claro, claro. Y en el caso respecto a la responsabilidad política. Responsabilidades ideológicas, y está más caldeado eso, digamos. Yo lo veo más efectivo eso que lo otro. Ojalá que no me equivoque y sea al revés, ¿no? Porque nosotros funcionamos este país y funciona tan como el traste, que quizás dejen a los perejiles y no los responsables políticos, ideológicos, sí, ¿no? Vamos a esperar qué va a pasar con esto. Karina, cuéntenos, usted dice, mi esposo Sergio salió 5 minutos nomás, y en esos 5 minutos, bueno, le dispararon. ¿Cómo fue la circunstancia? Tengo entendido que inclusive se cuidaba especialmente él, ¿no?, de que no le pasara nada, porque estaban pasando cosas gravísimas en esos momentos ahí, ¿no? Sí, estaba gravísimo todo. Lo de Sergio fue, yo no sé si lo hablé con ustedes, nosotros estábamos en la casa de mi mamá. En realidad llegamos a la casa de mi mamá a buscar a una hermana mía que me había llamado por teléfono, para que la vaya a socorrer justamente por lo que estaba pasando, porque ella vivía ahí muy pegadita donde estaban pasando los hechos. Y cuando llegué a buscarla al lugar, Sergio me dice, yo me quedo acá afuera, porque sé que, mirando, ¿no? Mirando, como quien dice, chusmeando lo que estaba pasando. Y para ese momento, digamos, era 2-3 cuadras que se sentían los disparos, las pedradas y demás. Sí, sí se veía el tumulto de gente y demás, pero él quedó como a 2 cuadras, digamos, que era donde estaba viviendo mi hermana. Y nada, yo entro a la casa de mi hermana para decirle que habíamos llegado a buscarla. Él se queda afuera y cuando entro pasa, mi hermana se estaba acomodando, digamos, abrigando, y pasan 5 minutos y viene alguien a llamar por la ventana que Sergio lo habían llevado al hospital. Yo hasta ese momento creí que había sido una piedra. Porque era, digamos, lo que se veía como un desparramo de piedra. Yo nunca me imaginé en ese momento, no se me cruzó nunca por la cabeza pensar que podía haber sido una bala de plomo. Y bueno, salgo inmediatamente al hospital. Incluso cuando voy yendo para el hospital, me cruzo a un hermano mío en la escalera de la casa de mi mamá que iba llegando al trabajo y me dice, yo te llevo. Y mientras íbamos al hospital me decía, pero quédate tranquila, si cuando mucho puede haber sido una bala de goma, me decía, porque parece que estuviesen tirando balas de goma. Y no, cuando llegué al hospital, él había recibido un disparo de un plomo. Claro. Que le dio la muerte inmediata, o sea, ya llegó muerto. Tremendo, ¿no, Karina? Realmente todo este testimonio. Bueno, Karina, ¿cómo sigue esto? Entonces, mañana hay alegato de la querella. Sí, jueves de fiscalía y viernes de la defensa. ¿Y la sentencia cuántos días después? ¿Ya se sabe? Y yo calculo que se van a tomar 10, 15 días los jueces para dar la sentencia.